El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Favoritos. Cada uno tiene, yo creo que cada uno tiene su medicamento favorito. El Viagra se pide, Bimax 50. No tengo dudas, clavarse ansiolíticos cuando estás media, sacada, sola, sin recomendación del médico, es lo más. Y si la compras sin receta, más pega. ¡Uol! Aguante la aspirineta, es muy rica. Besos a Alejandra, saludos a Alejandra. Estamos con País Aborigen. Llegamos a hoy con el Pipa y dijimos, qué buen lugar, vamos a presentar a los chicos, qué bueno, más espacio, está re bueno. Pero me entero que no tenían parrilla. No tenemos parrilla. Digo, entonces yo voy a partir de este momento, vamos a hacer un proyecto, así que se va a cumplir seguramente. Es un ladrillo para mi parrilla. Así que es muy fácil, un ladrillito, te venís para la casa de los chicos, le das un abrazo, qué sé yo. Y seguramente que en muy poco tiempo vamos a venir a hacer un gran asado. Y ahora con nosotros, la propia historia, Florencia Gómez, que es así, tipo, súper simpatizante de la chica. ¿Quién es copia de historia? Y hoy traje un tema que a mí me hace renegar mucho, porque no se encuentra mucho, porque es muy secreto, que son el tema de las bases militares norteamericanas en Latinoamérica. Son estas formaciones, estos ejércitos que tienen como anclaje en Estados Unidos, pero que se expanden hacia toda América. Tienen más de 700 bases. Después fue el narco, que lo más loco es que la droga que sembrás, la tirás para acá. Sí. No solucionan estas bases este problema. Y ahora tenemos, sí, bueno, hay desastres naturales, hay muchos huracanes, hay muchos tornados. Pongamos bases humanitarias, comillas. Ahí está el error, otro de los errores en el que se cae es que dice que el país que más gasto militar tiene es el que mejor está. Mentira, grave error, el país que gasto militar no tiene. No es productivo porque no alimenta al proceso económico, sino que lo funde políticamente. ¿Qué diría Milcar de eso? Buenas noches, radio escuchas. En este momento tenemos oportunidad de empaparnos de un poco de historia contemporánea. Historia que no deja al margen ciertos hechos lamentables de un mundo capitalista asignado por el condenado imperio del mundo. De que no nos dejemos engañar, porque si una vez fueron los espejitos de colores, ahora yo no tengo ganas de ver K-47, ¿me ves? Buenas noches, audiencia, buenas noches a los amigos y a los radioescuchas. Estamos viernes 12 de octubre, Lobo Suelto al aire, FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa previa, la previa. Estamos en la previa de la fiesta de mañana. Buenas noches, Nino, campera de cuero estás. Sí, hoy estoy más rockero que nunca. ¿Cómo estás, loco? Bien, bien. Cerrando los últimos detalles para la fiesta de mañana. Una gran fiesta de mañana, gran fiesta de mañana. Hoy nos acompaña en la mesa el Cóndor. Hoy está el Cóndor, en un rato van a venir sus amigos. ¿Cómo andas, Cóndor, vos? Ah, espectacular, ansioso, con muchísima ansiedad. Nino me comentó, me comentaste, empecé a hacer una movida, le comenté a los chicos, van a venir desde Claypole, Canning, de todos lados, va a ser un descontrol, se va a llenar de rock, de gente con toda la buena onda, como son todos los lugares donde se dan estas oportunas fiestas, y nada, mañana esperando a pleno a disfrutar toda así, la noche. Así que, y bueno, y viernes hoy tenemos un programa antes de eso. Lo que sí voy a pedir, a ver si tenemos el teléfono de alguien, el lugar es en la Casa de los Nadies. Se me ocurrió que podemos llamar a alguien de la Casa de los Nadies y preguntarle cuánta gente entra. Metros cuadrados, ¿no? Sí, es verdad. Porque primero yo arranqué, ¿viste cómo es esto? Esto es como, decís, no va a ir nadie. Yo te cuento mi historia. El lunes me levanto, loco, no va a ir nadie, en la que nos metimos. ¿Por qué queremos hacer una fiesta? ¿Por qué, no? En la que nos metimos, vamos a quedar como unos nabos. Vamos a estar nosotros y la familia y nadie más. Y con el transcurso de la semana, después uno me decía, que sí van a ir. Y otro me decía, che, no va a entrar la gente. Otro me decía, loco, va a explotar el lugar. Después que llama una banda y dice, lo tenemos que haber hecho en una cancha. ¡Pará! ¡Pará! No, Dani. Saluda a Dani Osterco, loco, que está viniendo por acá, que ya estamos hablando con él. Y hoy estoy en el momento de decir, no sé si va a haber mucha gente, si va a haber poca gente. Va a haber buena onda y eso está copado. Así que si tenemos el teléfono de alguien, a ver, la producción se encarga de la Casa de los Nadies. Pónganme en el aire a alguien al... ¿Cuál fue el máximo de gente? Eso, quiero saber eso. Y bueno, pero hoy es viernes. Viernes... Lindo viernes. Ya está empezando a entrar la primavera. Está jugando la selección 0-0 contra Uruguay. Pero no agitemos mucho, ¿entendés? Porque si no después no nos quieren escuchar. Pero bueno, si no, la pueden ver después. Van a ver los goles en todos lados. Quédense escuchando. Por ese mute la tele y dejar la radio, loco. Hoy tenemos mucho rock and roll, tenemos homenajes, tenemos antes, mediante y después, tenemos juegos, el Rocky Fruity hoy. Escuchate esta. 4-6-6-6-5-5-9, 4-6-6-6-5-5-9, el ganador del Rocky Fruity de hoy, un Fernet mañana. ¡Bien! Ahí está, toma. Te la mandé. Super premio. 0-2-37-4-6-6-6-5-5-9 para llamar y jugar al Rocky Fruity. Juego acá en Lobo Suelto. Para mandar mensajes al 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59. El premio, repito, el que gana el Rocky Fruity, cuando ya quieran jugar al Rocky Fruity, llama directamente. Vamos a hacerlo por ahí, entra ahí. De una. Cortamos todo. 4-6-6-6-5-5-9, un Fernet para mañana. En la fiesta luego suelta un Fernet, nos dicen, Robert. Yo gané ayer, listo, acá tenés el Fernet. Pero tienen que ganar en el Rocky Fruity. 4-6-6-6-5-5-9. Después de y media vamos a hacer el juego, ¿te parece? Dale, sí, después de y media sí, hacemos el juego. Expectativa. Sí, así esperamos un poquito. Escuchamos en la propaganda, en la previa, un ladrillo para mi parrilla. También me gustó la idea de País Aborigen, un ladrillo. La idea de los chicos de País Aborigen. Y así que aquel que te quiera acercar un ladrillo acá a la radio, a FM Moreno, será bienvenido y agradecido. Así un ladrillo tipo ladrillo. Ladrillo para... Claro, sí. No, para cualquier ladrillo. O sea, todo bien, pero tampoco te pongas tan exquisito. Tiene un ladrillo y que venga, man. Que ya está. Si sirve para el fuego. Qué momento. 11-61-54-03-59. Tenemos un programón para hoy. Seguramente, tal vez vengan algunos chicos a visitarnos. Están todos bienvenidos a que vengan. Hay un programa no live, sino más relajado. Entrando al fin de semana, tenemos agenda, hoy una agenda cultural. Aparte de la fiesta de Lobo Suelto, hay otros eventos. Lo único que hay es la fiesta de Lobo Suelto. No, el domingo hay de todo. Eso, la previa. ¿Vos viste la presentación de Uruguay-Argentina? ¿Cómo fue? No la vi. Contame. Salieron los 11 así, que cantaron el himno, toda la historia, y saltó de atrás una bandera. Lobo Suelto mañana en la Casa de los Nadies, 23 horas. Mortal, los pibes se recoparon. Se recoparon, sí, se coparon. y yo me quedé colgado con el ladrillo. Ladrillo para... A esto quería preguntar, vamos de vuelta. Hablamos de un ladrillo para la parrilla. Cóndor, ¿sabes el asado cóndor? Sí. ¿Es bueno haciendo asado? Soy muy bueno. Del 2 al 16, ¿qué puntaje, cóndor? Y yo, no sé, tenés que hablar en forma exponencial. A ver, soy muy bueno en serio, hago cosas rarísimas. Bueno, un hombre de verdad, aparte de quien les habla, se sentó porque Nino no sabe hacer asado. Bueno, no, pero pará. No, no es que no sabe. No, sé, no, es, yo creo, no sabe. No, te voy a contar una cosa que creo que pega en el colectivo de la gente. A mí me pasó, por ejemplo, pensar que mi viejo nunca supo hacer asado. ¿Me entendés? Cuando los pibes van creciendo, le dejan el nido vacío, qué sé yo. Caes un domingo y decís, che, todo bien, los vine a visitar y sentís un aroma en el fondo. Y digo, ¿qué están haciendo? Ese asado. Yo sí, nunca hizo asado. Él no sabe hacer asado. Claro. Y vos llegás y ves, medio cordero, ¿me entendés? Ese chabón, no lo quieren hacer. El asado se hace solo. Hay que prender el fuego, hay que poner la carne para la parrilla. Lo sabe hacer. Tiene su secreto para el asado. Por ejemplo, vos como el fuego. ¿Cómo prendés fuego? A la cordobesa. ¿Cómo es a la cordobesa? Tomando fernet. Bien. Entonces, como el tomar fernet es un acto de libertad. Vos no podés esclavizarte al lado de un par de maderas malditas, ¿me entendés? Es pan, alcohol, lo ponés ahí en la parrilla, arriba media bolsa de carbón. Ahí está. Le tirás una chispa y te seguís tomando fernet. O sea, olvídate a pantallarte, esa cosa me... Claro. Yo... La carne, ¿cómo la va tirando? ¿El hueso para abajo, el hueso de costado? No, siempre el hueso para abajo. El hueso para abajo siempre. Arranca, de la escuela vieja. Sí, es un tema que del otro lado le doy la cocción necesaria, dependiendo de los comensales, ¿viste? Y después lo volvés a dar vuelta porque necesitas que se desarme el hueso. Bien, ahí, le tiró un anino que no va a cazar, dependiendo de los comensales, porque claro, no, porque una mesa... Claro. Pará, tan perro no soy, boludo. ¡Loco! No, te digo, si tiene hambre lo hace, que es lo que le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Te llaman y te dicen, boludo, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? No se hace. ¿Prendiste el fuego? ¿Entendés? Pero... No, todos lo hacen. Todo el mundo sabe hacer asado. Hasta las mujeres saben hacer asado. Qué increíble, las mujeres de rock saben todas hacer asado. ¿Sí? Sí, todas las mujeres que les gusta rock saben hacer asado. Nunca comí asado hecho por una mujer, me parece. Sí, miles de veces. Son amazonas de la parrilla. Sí, las rockeras saben hacer asado. Las rockeras saben hacer asado. Es verdad. Tienen, aunque sea una mínima noción, saben prender un fueguito. Saben un montón de cosas. Las mujeres saben un montón de cosas. Y la mujer rockera es una gran asadora. ¿Sí? Sí, convencida. A mí una vez una amiga hizo un asado, pero lo hizo de esos tipo parrigas. Me sentí, para mí no es asado. Igual que te dice asado al horno. Ya te la canto, asado al horno no es asado. Es carne al horno. Claro. El asado tiene que ser asado, viejo. Asado es asado. La carne al horno. Comparto. Y comemos asado, che, va a llover. Lo hacemos al horno, entonces comemos carne al horno. ¡Carne al horno! ¡Aplaudo! ¿Me entendés? Que eso no es asado. Me paro para aplaudir. Eso no es asado. Aplaudo parado. ¿Te acordás la última tormenta? Sí. Antes de que empezara el primer viento a las 9 de la noche, yo tenía un amigo que se le volaban las brasas, boludo, para todos lados. Le digo, negro, ¿no querés metamos la carne? Me dice, no, porque si no voy a comer carne al horno. Claro. Lugar raro donde hayan hecho asado. Yo, por ejemplo, tenía un vecino que alquilaba, ¿viste? Y el lugar donde alquilaba no tenía patio ni nada, era la casa. En la vereda hacía. El tipo hacía vereda. Asados en sí, la hay vereda. Muchos que viven en departamento en Capital que hacen asado en la vereda. Sí, yo, nunca sí. Vi Capital. Se está escuchando, sí, se está escuchando, Romina, el usar, porque nada, está... Era un monoambiente pequeñito, muy chiquitito, en Villa del Parque. Y claro, una casa, un departamentito medio raro, ¿viste? Y no tenía muchas, tenía la puerta de entrada, la ventanita de la cocina y la ventanita del baño. Y había, en ese momento no eran las bañaderas grandes, son esas chiquititas. No sí. sé cómo, no sé si se acuerdan, ¿sabes? La Loma del Tejo. Sí. Entonces me decía, no, yo no me baño, no me gusta, qué sé yo. Le digo, ¿cómo te bañas? No, doy la vuelta a la ducha y me baño acá en el piso del baño. ¿Y para qué lo usas? Para nada. ¿En serio? Sí. Hacemos asado ahí. ¿Metiste un asado ahí? En la, sí, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Era como una especie de inodoro un poco más grande. Lo recuerdo. Con un agujerito para... Una rejilla. Una rejilla. No, el costadito. Era una cosa medio rara. Y le decíamos, cerrá la puerta porque nos putean. Y la loma del asado salía por la ventanita chiquitita, también minúscula. Y usábamos el enlosado ese. ¿Cómo se le bancaba? Qué bueno que se enlosaba antes. Bueno, yo una vuelta, no tenía lugar. Y mi vieja quería comer asado. Y bueno, yo te hago. Pero era la primera vez que hacía asado. Nunca había hecho un asado. Estoy hablando de, no sé, haber tenido 15 años, ponele. Yo te hago, vieja. El tipo fue, quédate tranquila. Claro, hice sobre una losa, sobre un piso de gozo. No. Explotaba, loco. ¡Plá! ¡Plá! Y claro, pero nunca sabía qué era lo que pasaba, ¿viste? La primera vez que hago asado en fuego. Yo era de videojuego, de Family. Family, la tele y el Family Game. Ah, ¿entendés? Sí, y te expusieron a hacer. Me pusieron no, a pero hacer un sí, asado. Pero eso es amor de hijo. Eso es muy grosso. Eso pero es de un asadito. Un asado ahí en el. Salió bien. Rompí el pavimento del patio. Salió bien. Salió bien. Cuéntenos al 466-6559-1161-54-03-59. Lugares raros donde han comido asado. Lugares ricos donde comer asado. El cuando vas a... Menga hace un asado, siempre lo nombro cada vez que hablamos de asado. ¿Qué asado que hace, boludo? La falda de... La falda parrillera. De obra, la falda de la obra. La falda de obra. Ahí la comés con bajón, por eso creo, ¿no? Que la no, madre... no, no, la no, con bajón, no. Siempre. Yo laburé con un amigo un año en un taller y me creé, el ácido úrico lo tenía al tope. Y era todos los mediodías, con la excusa de que no teníamos gas. Todos los mediodías llegábamos a la desesperación de robar, viste, maderas de cualquier lado. Nos choreábamos la de la municipalidad, crack, y las prendíamos. Eso, armatoste viejo de la capital, prendíamos fuego. Aguante la falda. FM Moreno 90.1, Lobo Suelto, ya cumplimos un año. Nos dicen receptáculo, se llama la rejillita. Antes de eso tenemos un llamado, mirá vos, antes de ir a receptáculo, sí. Hola, buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? ¿Qué tal, Robert? Julio. Acá, está cerquita. ¿Cómo va, Julio? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien, y usted? Bien, che, saludarlos, loco. El programa está se oye bien y está bueno eso. Y la evolución fue importante. ¿Hay así evolución, que, dice usted? Eso sí, ya es sí, totalmente. Un halago. Estoy contento con sí, eso. Sí. Así que, nada, bien por el año, lo que ustedes. ¿Mañana se va a acercar a la fiesta? Sí, sí, vamos a estar ahí presentes. De alguna manera, un rato o un rato largo, pero estamos ahí para saludar y festejar, loco, y fuerza con esto. Saludo a Nico, Nino. A Nino, sí. Ahí estamos, Nino. ¿Cómo estás? Así que, ¿qué haces, man? Bien. Y nada, Nino, a vos también, loco, ahí se los escucha a ustedes parejito. Está bueno, loco, está bueno. Tiene ritmo, está bueno, de verdad. La paso bien, loco, escuchándolos. Bueno, se agradece, eso. Gracias por llamar. ¿Quiere jugar al Rocky Frutti, le parece? Hacemos un Rocky Frutti rápido. Bueno, dale, divertido. Si gana, mañana tiene un fernecito. Un fernucci, ahí estamos. ¿Qué tal? Dale, ¿conoce el mecanismo? Sí, creo que alguna vez lo jugué, pero mi memoria es muy, muy corta, ¿viste? Y olvido muy rápido todo, pero... Yo digo usted dice basta, sí. y arranca el juego. Bueno, dale. ¿Y qué es lo que te tengo que cantar? Los ítems que le vamos diciendo, todo referido al rock. Dale, a ver, dale. Rock y Frutti, como el Tutti Frutti. Okay. A. Basta. R. Banda con la letra R. Rolling Stones. Bien, banda internacional, banda nacional con la letra R. Ratones Paranoicos. Bien. Va bien. Canción con la letra R, querido Julio. Pucha, viejo. Rajarratada de los caballeros. Uy, metió. Meteme el reloj. Sí. Bájale un poquito la radio, Julio. A ver, pero la tengo lejos. Bueno, dale, aguanta un toque. Ahí está, estamos jugando al Rocky Frutti en Lobo Suelto. Julio salió para saludarnos simplemente y lo metimos a jugar. Está jugando por un Ferné. Che, gracias, loco, se me estaba quemando la salsa. O sea, que me di cuenta. Zafaste, jugaste con la salsa. Sí, de verdad. ¿Salsita de qué? Fileto. ¿Sabe hacer asado usted, Julio? Hacemos, sí. Es como decían ahí, ¿viste? Es como que se hace solo el asado. Eso es lo que... por ahí de algún tiempo, por ahí cuando, o cuando haces en cantidad. Si haces para 30 personas, por ahí, ahí te creo que tengas que tener una idea de cómo sacar la carne en tiempo y demás. Bien. Pero cuando haces para 4 o 5, la tirás ahí, Fernet, y eso, está bueno. Disco con la letra R, no se me pierda el eje. Disco con la letra R. Mierda, Le sacaron malísimo. El invicto. Loco, ¿sabes qué? Me sacaste de juego con la pregunta del asado. No, me sacaste de juego. Era el intento. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Con qué va a acompañar esa salsita que está haciendo? Mira, todavía no sé. Tengo un relleno preparado. Sí. Y ahora tengo que ver cómo es la cena, ¿viste? Si es para uno, serán canelones más rapidito. Y si es para dos, por ahí me animo a estirar algo y meterlos así, tipo en una forma de raviol. Bien. Así, y bueno, ahí estamos. Instrumento con la letra R, Julio. Con la R. Riano. Fa. Sí, está bien, dale. Le hicimos la caña pichanga. Grande, sí. Porque venía muy dulce. Es que me tirás así, digo, ¿de qué me está hablando? Venía muy dulce. Claro. Somos malos. Te has visto con la R, digo, si estamos hablando de otra cosa. Uno de los grandes elogios que me dijeron en estos últimos días, sí, que soy de los malos malditos. Bueno, ahí está, bueno, viste que ahí es cuando el programa se pone bueno. Claro. Bueno, hizo tres, bueno, sí, tres, Julio. Tres de cinco. Puede ganar. Estamos ahí. Un temita pida para el resto de la noche y lo estaremos buscando y... A ver, yo qué sé que podemos pedir. ¿Algo de Beatles? Algo de Beatles, sí. ¿Te parece ahora que se cumplió, se conmemora, o se cumplió años Lennon, ¿no? Estos días. Por ahí algo de él estaría bueno. Buenísimo. ¿Ok? Gracias, Julio, por el llamado. Nada. Buen año, loco. Gracias. Lo estaremos viendo mañana. Buena onda, loco. Chau. Hizo 3 de 5. F. Moreno, Lobo Suelto, un programa de rock más cultura. Estamos acá para dar lo que hay que dar. Por sentimiento, locura y pasión, se nos ve de negro vestidos. Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. ¡Aguante Bonavena! De alma fuerte. Todos las escuchan bien. Los tajaditos que venden perdón. Los tropicales y los ciberes son. Saludo fraternal para mi amigo personal, Cañita. Nos dice, locos, escuchándolos y mirando el partido, se me mezcla todo. Genio, Caña, te espero mañana en la casa de los nadies para rockearla. Esto es para vos. A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional. Aguante Bonavena. Aguante Bonavena. El fantoche, tráeme la petaca. Subime el lobo

día sigue dándose la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle, que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20, y entra que arde, hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha, crece y crece, en el fondo sabe que... Señor Esperanza, de las manos de Filippi. Ah, súbele, súbele un poquito, súbele un poquito. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Seguimos en el Lobo Suelto para mandar mensajes 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59. Acá mi comentarista online me dice otro gol. Así que Cañita, otro gol de Messi. 2-0 gana la selección nacional argentina contra la selección nacional uruguaya por eliminatorias argentina. 2-2 de Messi. 0 Uruguay, 466-6559. 466-6559 para mandar mensajes. Muchos mensajes. Vamos a leerlos todos en un ratito. Estamos en Lobo Suelto previo a la fiesta. Estamos en un programa de rock, de cultura. Prohibiciones en Lobo Suelto. Un viernes más. Las cumplimos. Hola, soy Edu Schmidt, estás escuchando Lobo Suelto. Un abrazo grande y a toda la gente de Moreno. Dice que siempre nadie contra la corriente, tal vez hoy tenga que esperar. La perra que hay que correr, nosotros vamos para donde estés. Todo camino en la mano que nunca cedes, a las últimas también. Que pese a lo que siempre fue, la decimos que tiene que ser. De tal cual las cosas suelen suceder, acá podemos también. Los arribas ya nos llevan la fe, queremos hoy al destino entender. De tal vez una excusa volver a tener, para reír y nacer. Esta tumba no se escapa hoy, ese oso tendrá que esperar, tendrá que esperar, ese oso tendrá que esperar. ¡Ahora no verás! Arrebatar el sueño de esa cosa amiga, será un camino agreste, agreste, hacia esa vela, pero está... Seguimos el Lobo Suelto. Me... Perdón. Me mandan 1500 mensajes de que mañana van a venir a la fiesta. Saludos a los chicos de Locura Nebras. Mandan, queremos escuchar temas de La Vieja Nocturna. Vamos los tercos, mañana copamos Moreno. Parece que se viene una gran fiesta para mañana. También otro gol de Argentina, me dice Caña. Ya perdí la cuenta, ¿cuánto vamos? ¿Cuántos goles van? A ver, que alguien me diga cuántos goles van. Como 5, no sé cuántos van. Argentina está ganando a Uruguay. Por lo pronto 4-0, que son los que me llegan. 4-6-6-6-5-5-9, 4-6-6-6-5-5-9. Vamos a escuchar un tema que había pedido la gente, un tema de Los Piojos. Tema que me encanta, me gusta mucho cuando dice pistolas que se disparan solas. Estamos en Lobo Suelto, un programa de rock y cultura. Yeah. Viernes para salir, para ir armando el fin de semana. Hoy para arrancar pueden ir al Encuentro Bar, tocan Plexo Furioso de Contradicción. Esto es el Encuentro Bar, como para salir un rato también en Ituzaingó, más cerca, Chala Rasta, Zumba La Tierra y Ríos y Raíces, una de las bandas que se va a estar presentando mañana en la fiesta de Lobo Suelto. Chala Rasta, bueno, una banda ya de antaño del reggae. Aquel que fue alguna vez a la playa, el que fue a la playa conoce Chala Rasta. No, olvídate, ¿fuiste a la playa? Chala Rasta va a estar ahí. Eso es para hoy a la noche lo que pueden hacer. En la Morena Bar, esto es el domingo a partir de las 15 horas hasta las 9. Hay un no es un festival, es una feria de productores independientes. Mostrando aquellas cosas que han hecho, todos para ir y pasear, ver, especial para ir a ver artesanos, una feria, hay una barra, dicen acá que hay regalitos para mamá, en el Facebook de Pequeña Hechicera, nos manda la data, Pequeña Hechicera en el Facebook, regalitos para el Día de la Madre, que se van a estar presentando en la Morena Bar este domingo a las 15 horas, hasta las 9 de la noche, así que pueden pasar ahí, va a haber una feria. Y bueno, está bueno para ir durante el día. Mañana también va a estar acá en la Pochoclera, hay una feria, así que también pueden acercarse ahí aquellos que tengan ganas de salir a comprar algo previo al Día de la Madre. Ya estamos a una semanita casi del Día de la Madre. El 21 es el Día de la Madre. Gratis Feria del Libro Independiente en Moreno. Esto ya también es el domingo Feria del Libro Independiente de Moreno, una iniciativa comunitaria sin fines de lucro, impulsada por un grupo de docentes, escritores, artistas, vecinos voluntarios. La entrada es libre y gratuita, en el salón de usos múltiples de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es en Victorica y Güemes Moreno. El objetivo es formar La lectura y ofrecer en la escuela un evento para visitar, enriquecer el aprendizaje de los alumnos y generar un espacio del encuentro para morenenses con el arte y la cultura. ¿Qué más tenemos para este fin de semana? Obviamente, si te gusta el rock, si te gusta la música, te gusta la fiesta, el sábado en la Casa de los Nadies, que quiero sacar a alguien de los Nadies al aire, hoy si es posible, para ver cuánta gente suele ir a la Casa de los Nadies. ¿Hay festival, sabes de quién? ¡Oh! Justo estaban preguntando. Ah, esperen. Bajame un cachito de la música. Estaban pidiendo hace un ratito justamente por vos. Me decían, ¿dónde está Nicky? ¡Nicky! Buenas noches, man. ¿Qué haces, Nicky? ¿Todo bien, vos? Bien, estoy vendiendo el fin de semana para acá, para Moreno, zona oeste. Sí, sí, me encantó. Hoy también vine los chicos atrás en el auto de custodia. Fue alucinante. La verdad, poco tránsito. Seamos re bien. Y nada, teníamos uno de los chacan en Tortugas y nos íbamos a quedar. Sí. Y dije, no, me voy para la radio porque quiero escuchar esta cosa, ¿cómo era? Rock. Eso, mortal. Esa música que hace que el chico que corta el pasto corta más rápido y no me pide aumento. Ah, mirá. Estoy enamorada de él, nos dicen desde el otro lado. Nicky está enamorado. Bueno, Nicky es grandote, musculoso. Licuado proteico. Me tiene que tener un par de esos licuados proteicos. Sí, no hay problema. Del 1 al 13, Nicky, sí, está un 12 y medio, 13. Está rico churro, Nicky. Gracias. Rico churro. Gracias. Bueno, mañana se presentan en la fiesta que hacemos nosotros, Nicky. Locura en Hebras. Sí, escuché un par de temas. Los Tercos, sí, reciben uno de los chicos. Ahí están unos chicos, sí, terminando de organizar. Vieja Nocturna y Ríos y Raíces, un poco más de reggae, para analizar. Chilao, yo veo Chilao, ¿entendés? En la casa. Viene de Ramón también. Oh, bueno, sabe todo, tiene toda la jerga usted, Nick. Y me estuve empapando, estuve hablando con los chicos, limpio los establos, y todo eso, mortal, me encantó. Yo te dije, me encanta trabajar, me encanta ver trabajar. Sí. Es alucinante cuando trabajan. Y estoy hablando porque me interesa un montonazo, me hace sentir muy, muy, muy bien. Mamá también escucha, largó todas las pastillas. Mirá, fue increíble. Bueno, Nicky, mañana es esto en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. Justamente recién hablamos de que teníamos ganas de charlar con alguien del lugar. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Hola, buenas noches, ¿en te escuchaba? Ahí está, ¿qué tal? Buenas noches, ¿con quién tenemos el placer? Lucas es mi nombre. Lucas, buenas noches, estamos acá desde Lobo Suelto. Que estamos un poco, viste, decíamos, armando la fecha, sí, incertidumbre. Yo contaba desde que el lunes me arranqué, dije, ¿por qué me embarqué en hacer una fiesta rock and rollera? No va a ir nadie y me voy a sentir mal. Durante la semana me convencieron que iba a ir mucha gente. ¿Qué se espera para la fiesta mañana, Lucas? ¿El lugar qué dice? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, el lugar viene acostumbrándose a este tipo de fechas. De esta parte está como muy cargado de fechas de bandas. Hubo programas de radio que han festejado su cumpleaños. Un programa de ahí de la radio, Retrito Plus Juan Perfecto, hace muy poquito festejó su cumpleaños también. Así que esperamos que siga con la racha de llenarse de gente y de que esa gente que va la termine pasando bien, ¿no? Buenísimo. La segunda duda que nos surgió acá es, ¿cuánta gente entra en el lugar? O primera pregunta es esa, ¿cuánta gente entra aproximadamente en el lugar? Y de las fiestas que hicieron, hacen peñas, todo, hacen distintos tipos de eventos en la Casa de los Nadies, porque es un centro cultural. ¿Cuál fue la mayor capacidad de gente en la que se vieron comprometidos? Mirá, según la actividad, en las PES por ahí es distinto, porque es distinto hay que acomodar distinto el lugar, con mesas. Creo que la vez que más gente hubo fue una fecha que hicieron un grupo de bandas hardcore que vienen juntándose también en la Casa de los Nadies un domingo por mes. Sí. Y que había, yo no soy el mejor para hacer números en por metro cuadrado y eso, pero había entre 150 y 200 personas. Ah, bien, bueno, es alta la vara entonces. Es una vara alta a superar. Hola, así Lucas. Que... Lucas, ah, tengo un compañero nuevo, Nick. Es. ¿Me escuchás? Te explico, Lucas. Espera, Nick, porque lo tengo que preparar a la gente de Moreno. Ah, discúlpame. Todo bien. Nick, claro, es un pibe de Capital. Yo te cuento acá, así que me escuche. Ponete el auricular, Nick. Es como un concheto, ¿viste? Pero vos decile un poco que sí, endulzalo, porque no sabe mucho acá de lo que es el barrio. Pregunte, Nick, pregunte. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? Con expectativas para mañana. Yo tengo una sola pregunta que, te digo, me está conflictuando y necesito despejármela. Necesito que me la despeje, man. ¿Puede ser? Sí, en lo posible, sí. A ver. ¿Hay VIP? Hay VIP. Y en Moreno es difícil encontrar very important people. Pero te de onda, ponele, si no hay, ¿lo podés hacer? Te digo por nada, que entre mi gente, ¿me entendés? Van a venir. Quizás, no sé si podemos cambiarle el nombre. Que no sea en inglés y que claro. No quiera decir very important people, lo podemos discutir. Bueno, sí, en francés. Como quiera, qué sé yo. Pensemos una sigla y acomodamos. Me encantó. ¿Lo podés hacer entonces? Sí. Estoy con los nadie, man. Es tremendo, ¿eh? Estoy con los. No, es que. Sí, a mí, te juro. Por el tema de la inseguridad, man, no sabés, yo estoy muy signado por la inseguridad, man. Yo perdí dos pelotitas de golf. Vamos con una sigla para el lugar. Gracias, sí. Man, te agradezco, gracias. Se puso mal, Nick, porque le perdió dos pelotitas de golf y no bueno, las perdí, man. Lucas, no te robo más tiempo, mañana nos veremos ahí en la casa de los nadies. Preparen mucho Fernet, nos dicen acá desde el otro lado. Y bueno, es un buen dato. Gracias por bancarnos el lugar y esperemos devolverlos en buenas condiciones. Gracias a ustedes por ocupar el lugar. Bueno, te pedimos que te quedes en línea, que la producción quiere hablar con vos. Mientras, buenas noches, te digo yo desde este lado. Dale, buenas noches. Tío, buenas noches, man. Ahí pasaba Lucas de la Casa de los Nadies. Y este fue el segmento de la agenda, Nick. A mí, te juro, me enferma. Yo no sabía qué decir. Imagínate, man, no voy a un lugar, no hay VIP. Te mata, te mata. No, nunca fuiste a un lugar sin VIP. No sé, o sea, los lugares son VIP. Claro. ¿Entendés? Ese es el tema. El lugar es el VIP. El resto, es como te dije el otro día, me decís. Uy, mira, viene el pibe este, ¿te acordás? El que vino al casting. Sí. El que es de por acá. Sí. Que escucha coso, que come, ¿cómo es? ¿Tartitas? ¿Cómo era? ¿Qué comía? El coso, redondas. ¿Cómo era? Redonditos de ricota. Eso, ponele, ricota. Sí, genial. Y viste, te dicen, no, pero no estoy muy acostumbrado. Si me decís un tipo así y que está en el mismo lugar, digo, bueno, joya, si limpia el baño, todo bien. Si lo quieren conocer a Nick mañana en el VIP de Lobo Suelto, va a estar Nick. Loco, mañana a partir de las 12, entrada libre gratuita, fiesta de Lobo Suelto, un programa de rock. Con la ausencia de tus ojos no quedó. Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias, Lobo Suelto. Mucha suerte y nada. Gracias. Olvidar, seguir, buscar la paz. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.

Esto es Creedence, banda viajera, man, en el idioma de todos. Y antes, Steppe Wolf, Born to be Wild. Suelto. Seguimos en Lobo Suelto, ya ganamos y con baile. Joya, loco, aguante el rock y los felicito, nos manda Cañita desde el Cañón Moreno. Saludos a Cañita, un tipo que con el que he aprendido de rock. Nick, le cuento. Nick, bueno. Vos que usted aprendió, vos, no sé cómo querés que te diga, aprendiste con el... No, todavía soy más chico que vos. No sé, Nick, ¿eh? Sí. Yo tengo mucho alcohol en el cuerpo, por eso. ¿Y vos proteicos? Sí. Y sí, eso, no sé. Está un bien. Poco. Pero estás bien, te veo íntegro, man. Estoy bien. Excepto me estoy cuidando. Esas bandas medio raras que te pusiste la semana pasada, que yo... Yo del 1 al 13, un 6. No, man, no te tirés tan abajo. Un 6. ¿Sos primero? Primero, sos un lobo suelto. Eso me suma dos puntitos. ¿Me entendés? Segundo, sos de Moreno. Sí. O sea, sos rock. Sos rockero, ahí está, suma más dos un 6, sos un 10 y nada, sos amigo mío. Andás por 17, 18, bro. Quiero, repito, mandar un saludo a Cañita que nos está escuchando. Mañana, Cañita, por favor, venite a la fiesta de Lobo Suelto. Y la revancha de América, si la producción me puede buscar la revancha de América de Hermética que tengo ganas de escuchar hoy yo acá en Lobo Suelto. Momento de una sección rockera acá, te cuento, Nick. ¿Lo conoce al Cóndor, Nick, usted? ¿El chico ahí? Sí, Cóndor, a ver, vamos, voy a preguntar al Cóndor. ¿Cómo te cae, Nick? Uf. ¿Qué sé yo? Es... No es tu palo. Es raro. O sea, todo bien, pero es... ¡Bip! Sí, no existe el bip Moreno. Es un bip, flaco, pero... Un bip. Sí, man, bip. Bueno, tranquilos. Momento, esto se llama Antes, Mediante y Después. Es, agarramos algún músico que nos guste mucho y mostramos cómo eran antes, en el medio y el después de sus bandas, en este caso bandas o solistas. Uh-huh, un sí. Caso particular nos pasó que vamos a mezclar el antes, mediante y después con el homenaje, porque el artista que hoy nos compete no nos podíamos quedar en tres pequeños temas. Entonces un picado un poco más grande, sí. Es una especie de antes, mediante y después con homenaje. Cosas raras de Lobo Suelto, pero bueno, aquellos que les gusta escuchar música van a estar agradecidos. Y por ahí también para ir aprendiendo cosas, viste, por ahí agarramos un pibe joven que no sabe mucho, sí. Lo compramos con esto. Antes, mediante y después, que empiece a sonar un temita y que lo vaya sacando la gente. Viva Mulán de los Abuelos de la Nada. Escuché una vez a un gran crítico del rock que dijo que los Abuelos de la Nada fueron todo. En realidad la frase era distinta, pero yo la voy a cambiar. Fueron todo después de Calamaro. Subir un poco, un tema de los Abuelos de la Nada hecho por Andrelo. Andrés Calamaro en homenaje y antes, mediante, después en Lobo Suelto. Tantas veces lo soñé como real. Que quiso el tiempo y quiso nada más, nada más. Pero por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Grande Andrés, cuando todavía no tiraba los finitos tipo Deep Purple que hace hoy en día. Ah, sube. Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Para vos, Nick, uno de los primeros temas que hizo Andrés, pero que en realidad lo que más sonaría en los Abuelos de la Nada, compuesto por Andrés, es este tema, Abuelos sí. de la Nada, Andrés Calamaro, sí. El Lobo Suelto. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cotete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve. ¿Lo canta en inglés? No, pero te cuento un secreto de esta canción. Sube un poquito antes. Primer gran impresión que me causó salir acá en Moreno. En Moreno, cuando yo era joven, sí, hace mucho. Hace mucho. Cuando venía esta parte, sube un poquito, Ceci, sube. Y todos gritaban. No sé por qué, no sé de dónde salió eso. En todos los boliches, chabón, en todos los boliches se cantaban. ¡Boludo! El tema, voy a contar un secreto que leí alguna vez hace muchos años en la revista Pelo. Arranca a través de una frase una frase muy famosa, Rocket in my pocket. Es una frase de un escritor inglés. Y de ahí, de Rocket in my pocket, un cohete en el pantalón, arranca Calamaro. Y que tuvo diversas ideas. El más grosso Rocket in my pocket, Bax Henderson. Rocket in my pocket. Algunos decían que bueno, que era el miembro viril, otros que era exactamente la papusa, y cada uno lo que quiere. Lo interpretamos a gusto piacere. Rock and roll para todos y que rock los bendiga. ¿Qué tema sigue en el antes, mediante y después y homenaje a Andrés Calamaro? Hoy el Lobo Suelto. Que no sangre. Si aún el cuchillo no sacaste de mí, no me pidas que use cicatrizante. Dame días, dame meses. Si te busco en el agua de mi boca, si te veo me pidas que no sea un inconsciente. Nos dicen del otro lado que Calamaro para la producción Calamaro tiene las canciones más lindas del universo. No me pidas que sea un inconsciente de Hotel Calamaro. Primer indicio del Andrés solista. Andrés un solista disco ahí en el groso, medio. Yo recuerdo que este disco me gustaba, me atraía mucho el color de la tapa, creo que es una tapa tipo naranja. Sí. Desde Hotel Calamaro, subir un poquito, Ceci. Y si me gusta y le pongo melodía, si te digo después, ¿qué tema sigue? Y ahora vamos a la segunda, tercera etapa, por decirlo más que segunda, de Andrés Calamaro. Eso fue como un bonus track en la primera etapa solista, muy corta, de Calamaro. Y el tema que sigue es un tema que lo cantaron todos, más por otra persona, pero este tema inicialmente es de Andrés. El tema de Maradona, viejo, es el tema de Maradona. Aquellos que veíamos al Diego en el Sevilla volver con el narigón Bilardo. Por Dios, se me ponen los pelos de pollo, nene. Diego, me has hecho llorar. Te quiero, Diego. Saludos a Viejas Locas, que siempre está haciendo el aguante, loco. Viejas Locas, venite a la fiesta. Por favor, mañana te quiero en la fiesta. Viejas Locas. Subí lo que chito esto. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo es así. No puedo cambiar. ¡Gracias a Dios! ¡Qué temazo, por favor! Aún recuerdo al Diego así más panzónico y con los pelos largos. Diego no tiene. El tema que viene también es de los Rodríguez. Ya estamos con los Rodríguez, banda hispano-argentina, por decirlo de una manera. ¿Sí? No, es nuestra. Bueno, pero es una banda, ¿sabes qué lo que tenía distinto? Era, no, latino no, hispanoamericana. Lo que tiene distinto es que en España sonaba una banda como argenta y en Argentina sonaba una banda casi española. Me parece que fue la mezcla perfecta. Y el tema que elegí, tal vez no sea de los más famosos el que viene, pero es un tema que a mí me encanta. Y ese tema vamos a escuchar de los Rodríguez. Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Dijo que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Buena suerte, otro buen disco de Andrés Calamaro. En este caso con los Rodríguez, junto a Ariel Roth y Julián Infante, ambos ex integrantes de Tequila. Bueno, un nuevo proyecto musical que lo vuelve a relanzar a la masividad, por así decir, Andrelo. Que después de eso vuelve una etapa solista. Sí, muy prolífica. Gente que en este país. No sé si es envidia o qué corno, pero decían que conjugaba, no sé, que si me gusta la vanina y no sé qué, yo tomo vitamina. Y el tipo, no se dan cuenta, es un artista impecable, impecable. Es parte de nuestra historia, es la génesis de nuestro rock and roll. Aprendimos muchas personas, hay algunas bandas que han empezado a cantar con temas de él. Y hay bandas que siguen tocando temas de él y es inagotable, es una fuente de riqueza de rock and roll. Hay que disfrutar la historia y saber disfrutarla. No digo que no se puede criticar, pero disfrutarla primero. El siguiente tema es de ya su etapa solista. Para muchos catalogado el mejor disco de Andrés Calamaro, Alta Suciedad. no elegí mi favorito de ese, sino que elegí uno que me gusta, el título, porque el título tiene que ver con un movimiento de los toreros. La media Verónica es un movimiento de los toreros. Y de aquí la pluma de Andrés, que pudo sumergirse y conjugar esto. Una canción. Sí, es una. Es el movimiento. Me estás iluminando. Yo pensé que era una pibe silla de rueda. Del torero. Media Verónica. Yo pensé que era una pibe en silla de rueda. Perdone, ¿no? La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Perdón. Andrés Calamaro, El Lobo Suelto. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Te quiero, Cóndor, basta de criticar a la persona, vamos al artista. Grosso, borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Una vez pregunté, ¿qué? Porque viste que en realidad la frase es, uno borra con el codo lo que escribió con la mano. Sí. La frase en realidad es así. Sí, sí, sí. Y Calamaro dice, y borrar con el codo lo que... No, y borrar con la mano lo que ayer escribió. Que en realidad tal vez haya hecho algo mal. Pero no es que se hizo el boludo, sino que no se dio cuenta en realidad. Suele un poquito más. Es error. Pero está cansada de esperar. Lobo suelto. El tema que elegí de Para mí, a mi gusto de lo del entender de la música, el mejor disco de Andrés Calamaro, antes subir un poquito esto. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Un Calamaro ya gordo con los pelos largos tomando mate en el escenario. Eso fue lo que vi, eso fue lo que me encantó. Me volvió a engatusar, me volvió a encantar. Y este tema, todos los que hemos creado un poco de panza con los años, nos encanta, elijo este tema de la lengua popular, Andrés Calamaro, El Lobo Suelto. Soy sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera, o lo que sea, soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. Y saco ventaja en la confusión, ya sé, soy sexy y barrigón. Aprecio el desprecio y la compasión, la procesión no siempre va por fuera. Adentro de cada caramelo hoy hay un papel que está escrito. Sexy barrigón. Me encanta, te debo la tabla de lavar. Soy un antiguo tipo de varón, dice Andrés Calamaro desde su poesía. Elegiste genial. Representa el 80% de la gente de rock. pero sé que te puedo hacer feliz. Inclusive así de feo, pero sexy. Inclusive así de feo, pero sexy y barrigón. Último tema de Andrés. Antes, sube un poco, sube un poquito porque me gusta. Sí, barrio. Me dice que no pudo dejar afuera el salmón. Bueno, es así. Antes, mediante y después, deja cosas afuera. ¿Para qué? Para que las busquen, para que insulten, para que les guste también. Y bueno, es así. Bonus track, bonus track de Calamaro. Te pasaste, último temita. Es un tema que es de un disco, pero suena a vivo. Y un tema que me gusta ya del final de Calamaro, de lo que está haciendo últimamente Andrés Calamaro. Antes, mediante y después. En Lobo Suelto. Esto fue el antes, mediante y después, Andrés Calamaro. Primero con los Abuelos de la Nada, después la primera etapa de solista, los Rodríguez, después Andrés Gordo. Un Andrés ya on the rocks. Gracias por estar del otro lado y porque me hicieron enojar, porque molestaron y me gusta cuando me hacen enojar. 466-6559 1161-5403-59. Bonus track, Andrés Calamaro. Para que viejas vaya mañana a la fiesta, en vivo en obras. También para Peque Hechicera. Yo me voy al...

La calle a la calle, a la calle. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ves que con la ausencia de tus ojos no quedó. Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias a Lobo Suelto. Mucha suerte y nada. Gracias. No olvidar seguir buscar la paz. Según otros calendarios, hoy es el 12 de octubre. Tan solo unos cuerpos cubren la umbría que un dios me dio. Oigo ruidos que aterran. 1492, un extraño grita, tierra. Suena a tirano su voz. Desde las naves que arriban bendiciendo su invasión, van bajando como hormigas hacia nuestra plantación. De acero su gesta, proclamas del invasor. Esta tierra será nuestra. ¡Viva Cristóbal Colón! Sospecho en un raro idioma su sorpresa por mi piel. ¡Viva la Santa Corona! ¡Viva la Reina Isabel! Cuando intento detenerlos preguntando quiénes son, una espada me atraviesa, hiriéndome el corazón. Ellos, creyéndome muerto, ignoraban lo que soy. Quedo tendido mi cuerpo, pero no mi corazón. Seré la tierra en otros hombres, reclamando libertad, aborígenes enormes que defienden dignidad. Seré abeja en un enjambre, seré tigre en los llanos, seré cóndor en los Andes, vuelo del indio araucano. Cuando el invasor avanza, seré Túpac Amaru, y mis huesos serán lanzados mástil del Alto Perú. Seré piel roja del norte, seré patagón del sur, seré canto de esperanza, la voz de Juana Azurduy. Seré una canción de cuna al descanso de mi carpa, corazón de Montezuma en el pecho de Atahualpa. Seré manantial de sed, mi corazón será carne, seré latir y alimento de aquellos que pasan hambre. Seré lo que deba ser, más no lo que quiera usted. No se manchen con mi sangre, que en otros renaceré. Nací un 12 de octubre de 1492, partida de nacimiento que no era de defunción, porque un hombre nunca muere. Un hombre nunca muere cuando un corazón dejó. Hola chicos, ¿cómo están? Otro pedido solidario. Esto nos manda una oyente, así que a Gisela le... Esto es para Gisela. Otro pedido solidario. Hoy por la mañana, una compañera al cruzar las vías a la altura del Mariano, acá a la escuela Mariano Moreno, o sea, de acá del centro Moreno, o sea, unas 10 cuadras yendo para La Reja, fue arrollada por el tren y murió. Se llamaba Gabriela Menviele, y el lunes a las 4 de la tarde convocamos una marcha para pedir un semáforo y cruce peatonal legal en Chicharra. El lunes a las 4 de la tarde convocamos una marcha para pedir semáforo, cruce peatonal legal con Chicharra. El fin es favorecer además a toda la comunidad, a los chicos de la secundaria y primaria. Bueno, así que aquel que tenga, que pueda acercarse, que pueda acompañar a estos chicos que van a estar haciendo esta convocatoria, esta marcha, por favor, acérquense acá a Moreno, arrollaron una chica acá a la altura del Mariano Moreno, así que bueno, Gabriela Menviele fue la chica arrollada. Acérquense el lunes a las 4 de la tarde. Para todos los ricoteros, para todos los rockeros, los que mañana van a venir a rockearla en la Casa de los Nadies, desde el disco homónimo al programa. Buenas noticias. Lobo Suelto. Chicha, que sos un pancho, aguante los redos. We'll be right back. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete. Va, tenés que ir de vuelta, porque tenían que decir el lobo claro. Suelto, me están retando. Sí, Señoras y señores, con ustedes, Lobo Suelto, Del Goyete. No, está mal. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete, en Lobo Suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo Suelto. Amigo, para todos los pibitos, ¿me entendés? Alta secuencia que estamos armando el bardo que salimos ahora, ¿me entendés? Sorpresa de Shanghái de los redos. Voy a chasquear la lengua un poco, voy a escupir mi chile, puro veneno, risas que duelen, acostumbré. Seguimos en Lobo Suelto, ya cerrando el programa, terminando de también de organizar el evento de mañana. Mañana, luego todos los radioescuchas están invitados en la Casa de los Nadies. Esto es Piovano 1265, a 3 cuadras de la estación. 4 buenas bandas, Ríos y Raíces, Los Tercos, Vieja Nocturna y Locura en Hebra se van a estar presentando en la fiesta del año del programa. Así que queremos reventar el lugar, queremos que hacer récord, loco. Nos gusta la opulencia, sí, A todo nada. O entran 10 lucas o no entran 10 lucas. Y si no entran, hacemos la fiesta en la calle. Loco, somos rock and roll, somos Lobo Suelto, lo más grande que hay. Así que mañana todos ahí vamos a estar. Vayan temprano. Realmente, ojalá sea así, se espera bastante gente. El lugar es con entrada libre y gratuita, tiene cierta capacidad, así que sería bueno que no vayan tan tarde como para poder asegurarse un lugar. Esto es mañana, Piovano 1265, la Casa de los Nadies, se presenta Vieja Nocturna, Locura en Hebras, Los Tercos y Ríos y Raíces. Gracias a todos los que estuvieron desde el otro lado escuchándonos hoy. Mañana nos veremos las caras. Vamos a estar sorteando discos, remeras, un par de tragos. Vamos a escuchar buena música, un playlist armado por los amigos ahí que fueron mandando mensajes durante el día. No, aguántame, si hay un tema antes de Callejeros, poneme un temita de Callejeros, que hace mucho no suena acá en Lobo Suelto. ¿Cómo la pasaste vos, Nick, hoy? ¿Le pediste un VIP? Sí, man, qué sé yo, o sea, los lugares tienen VIP y son los lugares. Si no tienen pero VIP, acá en no Moreno no hay VIP. Es como que acá somos todos uno. Bueno, man, que lo hagan, qué sé yo. No sé, o sea, en Moreno hay cancha de golf y hay cancha de rugby. O sea, puede haber un VIP, todo bien. Veremos cómo le conseguimos el VIP. ¿Cómo? Uy, Dios, tengo una pregunta. Por favor, este pibe. Sí, insoportable. ¿Cómo le dice? ¿Champagne? ¿Shampoo? ¿Cómo le dice al champagne? ¿Acá? Usted, Nick. Acá. No, tipo que si estoy... Nada, es vino espumante. Champagne no hay acá, porque... No. Champagne es solamente de Francia, ¿entendés? Perfecto. O sea, si vos me decís, man, hay VIP, ok, yo te pido un cristal, man, pero... ¿Qué sé yo? Si no hay, y dame vino espumante. Uy, Dios, este pibe. Que San Puliese lo... Las bandas under merecen su lugar desde Lobo Suelto. Y con el Pato Fontana de fondo, escuchamos un ratito de rock. Patito, te perdonamos. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír. Para todos esos caretas que dicen qué es lo que está bien y lo que está mal, loco, el sentimiento está en la calle y en las bandas. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de esto. Siempre, loco, siempre lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente. Ya cerrando el día a 4 minutos. Nada, loco, agradezco a todos los que siguen escuchando el programa. A las bandas, quiero agradecer de corazón a las bandas que van a venir mañana porque vienen de onda. Quiero agradecer a la gente a la que va a dar presente mañana, a los que están dando una mano. A todos los que están dando una mano, a los que me quisieron dar una mano de una manera u otra, se los agradezco de corazón. Mañana voy a tratar de pasar un día feliz junto a los amigos, junto a la gente querida y disfrutar del 13 de octubre, que alguna vez fue un maldito día y que mañana ojalá sea un día que lo recuerde como el día de la primera fiesta de Lobo. Nada, lo que hicimos este programa, Ceci Rodríguez Ceci Rodríguez en los artilugios, que me gusta decirle a mí, Nino estuvo un ratito acá con nosotros adentro en la conducción, se fue temprano. El Cóndor estuvo conmigo también. Nick, chau Cóndor, chau Nick. Chau man, nos vemos mañana, que sea rock, todo bien. Y que haya VIP. Uf, Dios mío, este pibe. Nada, todo lo que van a venir mañana, las bandas, los pibes, toda la gente, que San Pugliese los tenga en su gloria y que rock los bendiga. Y mañana, fiesta de rock en Moreno. Gran Nico en producción. Mi nombre es Robert. Gracias a todos. Nos vamos con un tema redondito. Chau, buenas noches. Nos vemos mañana.